El que está puesto, lo que estás escuchando, hey. Sintonizando, hey. En Onda Campus, hey. Estamos presentando el sumario cantando. Desde aquí esperamos que lo pases bien. Con los controladores en barajas estamos, hey. Entrevistando, hey. Y criticando, hey. Queremos informaros de lo que está pasando y que os tronchéis de risa también. La Garcilángels Creaciones presenta. El que está puesto con Alba Chaparro, Álvaro Martín, Inmaculada Pineda, Mari Carmen Ramírez e Irene Sereno. Hola a todos, muy buenos días. Estamos de nuevo con vosotros aquí en El que está puesto, el programa de humor actual más seguido y querido por todos vosotros. Y qué mejor manera de presentarnos hoy que con esta canción tan añorada por todos, aquella cantada por Salomé en Eurovisión, esa que nos hizo ganadores en 1969, ese vivo cantando que no hemos sido capaz de componer de no haber sido por nuestros colaboradores favoritos. Inma Pineda, buenos días, Inma. Hola, buenos días. Álvaro Martín, hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy bien. Irene Sereno, hola Irene. ¿Qué tal? Es verdad, no estaba. Alba Chaparro en control, ¿eh, Álvaro? Hola, buenos días. Bueno, y yo, Mari Carmen Ramírez, comenzamos. Inma, Inma, manifiéstate, que estamos en tu zona. Mai, que estoy aquí ya, ¿o es que no me ves? Uf, es que estoy un poco descolocada con esto de Eurovisión, Salomé y tantas historias. Pues sí, y es que de eso precisamente va mi sección de hoy, de Eurovisión, porque ya han finalizado los castings presenciales para esta nueva edición. ¿Da? ¿No sabía yo que esto se hacía tan pronto? Sí, sí, y además los concursantes tienen que hacerlo cantando otras canciones de otras ediciones de los festivales. ¿Y se sabe de alguien más? ¿Así que sea más o menos conocido que se haya presentado Eurovisión otros años? Pues mira, ¿te acuerdas del tsunami que nos trajo Carmele Marchante el año pasado? Sí, es verdad, el tsunami. Pues este año lo mismo, pero con Kiko Hernández. Vamos, el Sálvame al completo. Uf, bueno, ya sabes, Inma, el próximo Eurovisión nos presentamos todo el equipo del programa, a ver si acaso, ¿no? Me pido cantar la del Chiquilicuatre. ¿Bailar pegados? Me la pido yo la de Chiquilicuatre. Seguro que lo hacemos mejor y no incumplimos las normas como pasó con Carmele y ha vuelto a pasar con Kiko, que ha sido expulsado en esta primera selección. ¿Y cómo lo han expulsado? ¿Qué ha hecho? Por promocionarse en los medios, así que ha roto una de las bases del concurso. Pues ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Vaya, vaya, vaya. ¿Y qué opina la gente de la calle de todo el tema eurovisivo? Pues ya verás. Escucha, escucha. Sinceramente, a mí Eurovisión, desde mi punto de vista, no vale para nada, porque eso es política y no gana quien canta bien o quien canta mal, sino ahí todo se paga. Bueno, pienso que para que ganásemos un año Eurovisión tendría que ser algo de nuestra tierra, ¿sabes? De nuestro país, porque todo el mundo, todos los extranjeros están flipados con el flamenco y ese tipo de cosas. Entonces, pues unas sevillanas o algo así más acorde con España. Ya no veo Eurovisión. Me parece un tongo, me parece una vergüenza que se presente gente ajena a lo que es una carrera musical. Tenía que haber ganado Carmele, ¿por qué la echaron para atrás? Que era la mejor de todas. ¡Viva Poppy! Pues a mí Eurovisión me parece que todo es un rollo político, porque los países se votan entre sí, es una cosa que está pactada ya de antemano. Los países del este se votan entre sí, los países de Europa Occidental se votan entre sí, y es todo un amaño político. Y no se valora verdaderamente a la calidad musical de los artistas. Que está totalmente pasado de moda. Eso ya no vale para nada. ¿Qué opina usted, señorita Carolina, de Kiko Hernández? Bueno, pues pienso que personas de su calaña no deberían de ir a esos sitios porque arruinan el sentido real de lo que es la canción, el mundo de la música y todo eso. Porque hay artistas que trabajan durante muchos años para lograr un prestigio y un reconocimiento en el mundo de la música y que tipos de eso vayan, igual que los de Operación Triunfo, los de todos los concursos esos que han salido, me parece muy mal. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿eh, Inma? Claro, y de ahí el dicho, para gustos, los colores. Por cierto, el 12 de diciembre comenzará a comunicarse quiénes son los candidatos que han pasado a la siguiente fase. ¡Madre mía, qué de novedades! Y eso no es todo, porque Italia vuelve a festival este año, que no estaba desde 1997. Es una gran noticia. Un saludo para Alicia en Parma desde aquí. Te queremos, Alioli. Uf, y tanto, los pobres, ya era hora de que volvieran, que los italianos tienen mucho salero. Por cierto, Álvaro, los saludos para el final. Vale, lo siento, es que me he dejado llevar por la emoción. Bien por Italia, con lo que me gustan a mí los italianos. Bueno, hasta aquí esta sección, de este di lo que te dé la gana, tan eurovisivo, pero Inma, no te vayas, que volvemos contigo en unos momentos. Aquí estaré. Bueno, con todo esto que os hemos contado, llegamos a nuestra sección Fuera de lo Común. Como ustedes bien sabrán, el escándalo de la huelga encubierta de los controladores aéreos ha provocado el pánico de los principales aeropuertos españoles. ¿Qué mejor noticia tan fuera de lo común que esta? Es más, nuestra colaboradora encargada de esta sección, Irene Sereno, se encuentra ahora mismo en el aeropuerto de Barajas. Irene, ¿me recibes? ¿Irene? Bueno, nada, pues al parecer tenemos problemas técnicos. Intentaremos contactar con ella más tarde. ¿Mai? ¿Se me escucha? Sí, Irene, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está el panorama ahora mismo por Barajas? Bueno, pues como tú bien has dicho, me encuentro ahora mismo en el aeropuerto de Barajas y esto es un caos total. Bueno, obviamente a Madrid no has llegado en avión, ¿no? No, hubiera sido totalmente imposible. He venido en tren. Bueno, como te estaba diciendo, el caos ahora mismo es total. Hay gente tirada por los suelos esperando respuestas sobre qué es lo que está pasando, porque muchos no tienen ni idea del tema. Gente durmiendo en sacos de dormir, hablando por teléfono desesperados con la familia, niños llorando. Esto está totalmente patas arriba. Ahora mismo tengo aquí a mi lado a una mujer con su hijo pequeño. Hola, buenos días, señora. ¿Cómo se ha tomado usted toda esta situación? Pues esto es lamentable. O sea, me iba con mi hijo a pasar el puente fuera a París. Y nos hemos encontrado con este panorama después de tener los billetes de vuelo comprados desde hace unos meses. Bueno, pero aún no han dado soluciones ni nada. No, nada. Estamos aquí esperando a tener respuesta, pero nadie dice nada. O sea, como que ya he dicho, esto es lamentable. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras, paciencia y sobre todo mucha suerte, que al final se puede ir de viaje con su hijo. Gracias, chica. Pues Mari Carmen, como veis, la gente está desesperada y muy enfadada con todo este revuelo. Ahora mismo estoy pasando al lado de un grupo de personas que están con unos papeles y creo que son reclamaciones. Voy a preguntar a una de estas personas, a ver. Hola, buenos días, señor. ¿Qué le parece todo esto? ¿Cómo lo está llevando? Esto es una vergüenza. Nos han dejado en tierra sin previo aviso ni nada. ¡Una vergüenza! Hoy en día uno no se puede ni ir de viaje, vamos. ¿Y esas hojas que tenéis en las manos? ¿Son hojas de reclamaciones o me equivoco? No, son hojas de reclamaciones. Habrá que quejarse, la situación realmente lo merece. Pues muchas gracias por compartir este pequeño tiempo con nosotros y mucha suerte. ¡Mai, te devuelvo la conexión! Venga, Irene, ánimo, sal de allí cuanto antes. ¡Uy, no, espera, Mai, espera! Que por aquí estoy viendo una cara conocida, a ver si la reconocéis. ¡Ay, muy malos días! ¡Raimunda! ¡Hombre, pero si esta señora es Raimunda! ¡Me reconocéis! ¡Uy, qué bien! Bueno, Raimunda, ¿y a dónde tenía previsto usted viajar? ¡Oso, me iba a ir al Caribe! ¡Al Caribe! ¡Esta palmerita! ¡Esta placita! ¡Qué delicia! Negritos. ¡Oh, sí, para que me abaniquen! Bueno, usted a la calidad, ¿no? ¡Hombre, una que está al lado de la vida! ¡Oh, necesita eso! Raimunda, al habla Álvaro, ¿se acuerda de mí? ¡Ay, cómo no voy a acordar de ti y de la película que criticamos! Muy bella, como usted. ¡Ay, muchas gracias, hermoso! ¿Cuántas horas lleva usted esperando allí? ¡Un montón de cerca de esto, unas 7 horas por lo menos! Estoy cansadita. ¡Estoy por irme a mi casa a dormir! Pues ya sabes, Raimunda, a pedir la hoja de reclamaciones. ¡Hasta cogí un buen taco! Lo que pasa es que comí historia mía. Entonces no tengo fuerza para eso. Bueno, señora Raimunda, le dejo de aquí que hay mucho jaleo. Tengo que volver a pronto a Onda Campus. Bueno, pues muchas gracias. ¡Hasta luego a todos! Hasta luego. Encantado de volver a saludarla. Bueno, y nene, ahora sí, cortamos la conexión. Nos vemos en el próximo programa. De acuerdo, Mari Carmen, hasta la semana que viene. Pero espera un momento, que me he encontrado a Belén Esteva hace unas horas cuando estaba yo aquí pisteando todo esto y me ha dicho que iba a Onda Campus, así que yo creo que ya habrá llegado. Sí, ya está aquí. Bueno, pues nada, lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós. La semana que viene. Hasta luego. Madre mía, qué desastre todo esto que ha pasado en Barajas. Menos mal que Irene se ha encontrado con Belén Esteban y está decidido venir al programa, ¿verdad, Inma? A ver si suelta alguna de sus frasecitas. Vaya que sí, que de eso se trata la sección, de frases por un tubo. Con eso de que no podía viajar, la pobre, pues por lo menos que venga y pasemos un buen rato, ¿no, Belén? Pero vamos a ver, si es que... Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¡Que el micro no funciona! ¡Se me escucha! Parece que aquí falta un poco de agua, plas. Esto, Belén, buenos días. El micro va perfectamente, pero me parece que como sigas así, entonces sí que lo vas a terminar de fastidiar. Mira, a mí no me vengas con borderías, ¿me entiendes? Que encima que vengo a daros clase de historia. Bueno, Belén, que nos tienes intrigados, ¿qué nos vas a contar? Eso, ilústranos con tu sabiduría. Pues verás, ¿quién os creéis vosotros que inventó el lazarillo de Tormes? Pero Belén, eso es literatura. Bueno, ¿y qué pasa? ¡También forma parte de la historia! ¿No ves que se escribió en el año de la polca? Bueno, vale. No discutamos. ¿Quién lo escribió? Pues nadie, claro. ¿Quién lo va a escribir? Vamos a ver, Belén, ¿cómo que nadie? ¿Qué pasa, que el libro se escribe solo? ¿Lo escribió alguien anónimo? Pues lo que te estoy diciendo, nadie. Ya, claro. Bueno, Belén, prosigamos. Pues mira, la edad moderna está bien, porque ahora mismo es la edad en la que vivimos. ¿La edad moderna dices? La contemporánea es la que viene, ¿no? ¿O es que ya ha pasado? Me estás liando, Evelyn, Sí, mira, yo te lo explico. Es hasta que los seres humanos hacen la escritura y como hay tres partes, paleolítico, neolítico... ¿O en la edad moderna? ¿En la edad moderna? Bueno, Belén, ¿puedes darnos algún ejemplo de todo esto que estás diciendo para no perdernos? ¿Qué te crees, que yo soy tonta? Un monumento de la Edad Media es el acueducto de Segovia, que fui con mi aneita y le hice de guía, ¿me entiendes? Bueno, y antes cuando he pasado por Mérida he visto unas piedras desde lo alto. Bueno, pero eso era el teatro romano. Pues eso, que fue destruido por los visigodos. Pero si lo has visto, ¿cómo va a estar destruido? Bueno, pues también es verdad. Sería otra cosa entonces. Bueno, Belén, que se nos acaba el tiempo. Encantados de tenerte por aquí. Gracias a nosotros. La próxima vez os doy clase de geografía, ¿vale? Vale, de acuerdo. Hasta la próxima. Bueno, y con la sintonía habitual damos paso a la sección Escupe por esa boca. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Has terminado el puente? Hola Mai, pues bien. Bien harto de los autobuses. Tanto que hoy le vamos a dedicar la sección a este tema, los autobuses. En concreto de cierta empresa cuyo nombre no diré, pero empieza por A... y termina por Elsa. Bueno, a ver, pues cuéntanos. Veréis, yo viajo mucho, concretamente todos los fines de semana para ir y venir de mi pueblo a la universidad y viceversa. Pues bien, esta compañía es la única que tiene línea Badajoz-Plasencia. Y el bus está bien porque tiene televisión, conexión para radio, máquina expendedora de bebidas y un pequeño aseo. Lo que te hace pensar el primer día que está guay, pero son lujos que incrementan el precio, que es excesivo al menos en mi caso. Bueno, pero ¿cuánto...? ¿Suele costarte eso? Pues, de Badajoz a Plasencia, 12 euros y pico. Con descuento de estudiante, menos mal. Bueno, pues no está mal, ¿verdad, Inma? Para el autobús, pues a mí en el autobús creo que no solían hacerme descuento de estudiante. No, pues por lo menos al SAS lo hace, ¿no? O sea, guardan por lo menos de los estudiantes, que solemos estar pelados. Yo he viajado con otros en autobús y yo creo... Quiero recordar que no me han hecho descuento de estudiante. No te quejes, Álvaro. Bueno, pero es de que se acuerdan de nosotros y por eso también nos regalan una ficha para la máquina expendedora y cascos para oír la peli. Mío, pero eso está muy bien. ¡Una mierda! Algo es algo. Va, está bien. Se aprovechan de nosotros, porque como saben que volvemos a casa los viernes, el billete cuesta 4 euros más caro, con lo cual te cobran los cascos, que nunca suelen funcionar bien, y la ficha para la bebida, que se la suele tragar la máquina, y ni de lejos cuestan ambas cosas 4 euros. Bueno, en ese caso... Pues esto cambia las cosas. Por no hablar de la suciedad y las cacas de películas que te ponen. Si se acuerdan. Aunque a veces el menú del DVD te acompaña todo el viaje. Qué divertido, ¿no? Bueno, he de decir algo bueno respecto a esto último. Y es que últimamente ponen películas buenas y modernas. Como El niño con el pijama de rayas, Alvin y las ardillas, Rompedientes o High School Musical 3. Parece que les han subido el presupuesto para comprar DVD. O es que han hecho un pacto con la Disney. Seguro que ha sido eso. Eso me alegra y me da esperanza, porque ya estaba harto de ver los fracasos de filmas una y otra vez, y la cinta española Tapas, que me la sabía de memoria. Bueno, mejor dormir, ¿eh? A buenas horas, pues no cambia la película, porque termino la carrera este año, así que... Bueno, mira, yo me quedo con mi coche, que es mejor, ¿eh? Muchas gracias, Álvaro. A ti, Bella, me voy. Pero no sin antes recordar que este espacio está patrocinado por Trenfe, la línea de ferrocarriles nacionales. Viaje seguro usando el transporte público, pero siempre con... ¡Trenfe! Hasta el próximo programa. Bueno, con todo esto hemos terminado nuestro programa de hoy. Nos podéis encontrar en el perfil del Facebook del que está puesto, en la página web de Podcast Poderato y también en la página web oficial de Onda Campus. Pero no sin antes deciros que os dejo con Alba y su sección musical, que hoy viene cargadita de sorpresas. Por cierto, después de Navidades nos encontraremos con nuevas incorporaciones y algún que otro oyente invitado muy querido. Os dejo con Alba. ¡Feliz Navidad! Buenas, compañeros. Ya estoy aquí otra semana más acompañada de la mejor música de actualidad. Esta semana, como no, estamos de celebración. El pasado viernes 10 de diciembre tuvo lugar la gala de entrega de los premios 40 principales. La gala fue todo un exitazo. Kylie Minogue fue la encargada de abrir esta fiesta con su Get Out My Way. Podía faltar Eduard Maya y su Stereo Love. ¡Que mola a tope! Con la